Volvemos al aire ya pasaditas un poquito de las 8 y cuarto de la mañana, 7 grados 7 décimas la temperatura, y nos vamos un poco a ir de viaje, a pegarle una mirada al pulmón del mundo que se está incendiando, y es realmente muy serio y preocupante lo que está pasando. El 20% del oxígeno que se respira en este planeta se produce en ese pulmón. Pero para hablar mejor de este tema, nos vamos a meter con alguien que nos está aguardando muy gentilmente del otro lado de la línea. Nos referimos a Federico Soria, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fede? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Tato? Bien, preocupadísimo, podríamos decir, por esto que está sucediendo allá en el Amazonas. Sí, exactamente. Es una preocupación global y que, bueno, que está generando manifestaciones en todo el mundo, ¿no? Sí, es muy grave porque estamos hablando de muchos focos de incendio, mucha superficie quemada y mucha aportación además de humo, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo he hecho un cálculo aproximado porque no hay datos así muy concretos, pero, por ejemplo, en Brasil se han quemado aproximadamente 4 millones de hectáreas y en Bolivia 1 millón de hectáreas. Esto equivale, en el caso de Brasil, sería más o menos como todo el departamento de Malargüe, ¿no? Y en el caso de Bolivia, la superficie equivale al departamento de La Cera. Así que para que te imagines, o que se imagine la audiencia, la dimensión de todos los incendios que están ocurriendo en esos dos países principalmente. Ahora también ya se ha extendido por el sur hasta Paraguay y por el oeste hasta Perú también. Y además, o sea, supongamos que tuviéramos suerte y lloviera y se apagaran, la recuperación de esos territorios va a ser muy, muy larga, ¿no? Exactamente. Pero además, vos imaginate que en un territorio tan extenso sería prácticamente un milagro que lloviera al mismo tiempo, claro. ¿No? Sino que si hay lluvia, seguramente van a ser paulatinas, pero bueno, estamos atravesando además la estación seca en toda esa zona, así que es mucho más grave también. Claro, y un año de la Niña, que además es más seco de encima. Claro, y acá yo hablaba de la recuperación porque pensaba que esto se produce, tiene su raíz en la deforestación salvaje que está llevando adelante sobre todo Bolsonaro, ¿no? Y esto también sirve, juega en contra de la recuperación doblemente, me parece a mí, o estoy muy equivocado. Sí, exactamente. Es como vos decís, en Brasil, a la llegada de Bolsonaro al poder, ha acelerado un proceso que en realidad viene ya de antes y que tuvo su pico, por ejemplo, en el año 2016, se deforestaron 6.500.000 hectáreas en Brasil. Así que es un proceso que ya viene de antes, pero que ahora se está acelerando. Y lo mismo, paradójicamente, ¿no? Lo mismo ocurre en Bolivia. Fíjate vos que desde el año 2011 al año 2016, en Bolivia se deforestaron 16 millones de hectáreas. O sea que, a pesar de que son dos modelos antagónicos, el resultado que vemos hoy día, no solo con la deforestación, sino con los incendios que están ocurriendo en esos dos países, es exactamente el mismo. Porque tanto por derecha o por izquierda, ambos países han adoptado el sistema capitalista y el modelo extractivista para dirigir los destinos de esos dos estados. Claro, ahí y detrás de esos modelos hay grandes concentraciones de capitales que son las que van arrasando. En este caso estamos hablando del Amazonas, pero acá nos pasa con el bosque nativo en varias provincias de este país, ¿no? Sí, exactamente. Es el modelo de agronegocio, monocultivos transgénicos con uso de agrotóxicos que van ocupando el territorio en la República Argentina. En los últimos 15 a 20 años aproximadamente se deforestaron más de 20 millones de hectáreas que hoy están ocupadas en su mayoría por soja. Así que, y es el mismo modelo de Bolivia y de Brasil también, lo que nos lleva a esto, ¿no? Claro, es un modelo que está implantado en Latinoamérica, y que nos produce estos incendios o las inundaciones, porque yo he escuchado a sojeros que dicen, el campo mío parece que le hubieran puesto un nylon. Exactamente. Vos tenés primero la eliminación de la cobertura arbórea, que es la que retiene el agua de las lluvias, y después la metodología con la que siembran la soja. No solo el paquete de agrotóxicos, sino también el método de siembra directa, que lo que hace es compactar cada vez más el suelo. Entonces, un terreno con siembra directa de soja retiene 100 veces menos agua que el bosque nativo, por ejemplo. Claro, claro, con lo cual estamos hablando de que todo se empeora en cuanto a las inundaciones, en cuanto a los incendios, y de atrás solo hay dólares y cotización de la bolsa de Chicago. Exactamente, porque el modelo extractivista precisamente adopta la mercantilización de los bienes naturales en forma de commodities, y bueno, la primarización de las economías de nuestros países neocoloniales es lo que lleva a toda esta catástrofe natural, ¿no es cierto? La verdad que muy muy muy serio esto que está pasando. ¿En algún proceso se podrá revertir esto? Y es complicado, porque por ahí voy a sonar medio fuerte, pero este modelo extractivista se valida cada 2 años en todas las elecciones, así que la verdad que por ahí es una reflexión fuerte, pero cuando nos empiecen a quemar nuestros pies, por ahí se empieza a dar vuelta la cosa. Bueno.